Acopló, que aquí estamos con la nueva canción de Agrediendo, ¿no? Era Soca, este grupazo. ¡Este grupazo! Tenemos un invitado. Tenemos un invitado muy especial. Este grupazo, vamos a invitar un EP. Bueno, pues eso, que... Buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Va a necesitar una cena. ¡Ah! Bueno, perdón. Pablo también dice que buenas noches. Pablo es un pequeño punky de aquí de Coslada. Tiene 3 años. Ya ha asistido a algún concierto ahí de punk y tal. Y guay. Hoy ya está escalando. Joder, se tiñe el pelo de verde. Hace los típicos planes de punk. Déjame. Punk déjame. Espera, Pablo. ¡Cachó la soca! No, tienes que hablar bien. Bueno, Pablo, pues ha dicho eso. Que la soca, ¿no? ¿Has dicho la soca? Sí. Sí, no sé yo, Bueno, ¿qué os ha parecido la canción? A mí me ha gustado. ¿Qué parecía acaso? Espera, Pablo, le toca a Jorge, ¿vale? Venga. Pablo, por favor. No, que a mí me ha gustado este grupo. A pesar de que no nunca me entran, ni tengo los discos ni tal, pero siempre vosotros decís que son buenísimos, buenísimos. Y me acaban entrando. Sí, la verdad es que esta canción es increíble. ¿Me apetas? A ver, pues nada, pero joder, hoy este programa, ya avisamos por favor de principio antes que hables, Álvaro. Es un programa difícil, ¿vale? Porque estamos aquí con el invitado especial y no respeta el turno de palabra. Y Pablo se enfada. Si y no se enfada. Así bueno, que nada. Sí, venga, sí, ¿cuál ponemos? Así para que Pablo vea que aquí este programa no solo es de música hoy, ¿vale, Pablo? Porque aquí no solo se pone hoy. Hoy. Tienes que decir eso, Pablo. Hoy. Marcha. Hoy, marcha. Nos vamos a la disco de marcha a escuchar un poco de hoy. Que yo quiero poner la canción. Hoy, a marcha. Y que se pone y que se llama la de We Are Ground. Y que son de los míticos Rose. Y que hace mucho tiempo que no se escuchaba. Y los he puesto hoy y joder, que son grandísimos. ¿Qué estilo es y tal? Pues hardcore a toda hostia. Son los de HHH cuando se montaron otro grupo. Vale. Y este grupo pues es mítico. Pues vamos a escucharlo a ver qué tal. Venga, vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí teníamos a los míticos Rose. ¿Qué os parecieron? ¿Esto los habéis escuchado alguna vez? Sí, ¿no? Yo no. ¿No? ¿Ni en el local? Yo no. Lado. No lo sé. Pablo, tú tampoco. Que no, yo creo que no. ¿No? A los HHH sí. Sí, eso sí. Pues eso es lo mismo, pero yo creo que cantando de manera distinta. Estos llaman que es hardcore melódico. Es extraño, me ha gustado, pero es extraño. Es muy, pues todas las canciones son muy así. En plan, muy rápidas y eso. Y canto si es así, acostumbrarse, no estoy acostumbrada y me... ¿Sabes? Me cuesta que me... Pero me gusta, luego me gusta. Pues muy bien. ¿Y que ahora qué os apetece poner? Pues no sé, de todo lo que ha traído Álvaro, yo estoy con ganas de escuchar Navas, que está este fin de escuchándolo a tope. Es verdad que tocan dentro de poco, ¿no? Sí, he traído, además tocan. He traído... Sí, es verdad. No sé dónde estarán, me las dado antes. El 8 de enero, ¿no? De febrero. El 9, el 9, 9. Tocan. He traído los conciertos que hay ese fin de semana en Madrid. Van a tocar otro grupo de hoy italiano, ¿no? Sí. Con Núcleo Terco. Espera, Pablo, espera un momento. Tocan... Que me pones muy nervioso. Encima Álvaro. Están llamando. Están llamando. El 9 de febrero toca Navat. Ese mismo día toca Rocky Murphys, que he querido traer... Buah, eso se han tocado muchas veces ya, pero es que... He traído una canción que me encanta. Pues, ¿qué decíais? Y el día 8 toca banda Gundown con Small Town. Y con Curro Jiménez. Que también hemos traído Small Town. A ver qué tal suena. Curro Jiménez al final siempre los he querido poner y nunca los puse, ¿no? Yo creo que tampoco, ¿no? Y pues a ver qué tal, Curro Jiménez. Y he traído eso, la música de ese fin de semana. Y, vale, muy bien. Y toca, lo que has dicho, un grupo italiano. Herode toca... Con Núcleo Terco. En mayo. En Vallecas. Ah, en mayo es, entonces queda muchísimo todavía. Vamos, se acerca... Yo vi el cartel y pensaba que eso, que... Se acercan tiempos difíciles de conciertos, porque cada semana hay conciertos y bueno... Tiempos difíciles. Por cierto, ya, Carlos, que se suspendió al final el concierto este tan grande, porque desalojaron la traba. Desalojaron la traba, pero que fue en plan para el concierto. ¿Solo para el concierto? Solo para el concierto. Pues yo no lo creía así, creía que habían desalojado definitivamente la traba. Claro. Pues me alegro, la verdad. No es una alegría que suspendan un concierto, es que no, pero... Nada. Es que hay un montón de poca información y a mí se supone que me han dicho que solo eso fue para eso. Ya. Aunque había orden de desalojo para la traba hace un tiempo. Ya. Creo que sí, fue solo para el concierto. Bueno, ¿y qué canción te apetece poner? He traído grupo de hoy, así, de, bueno, punk rock. Pero has dicho que vas a poner música de ese... Vale, pues ponemos Navat. Claro, pues Navat. He traído la de... Asociale. Asociale hoy. Sí, que es de su primer disco del 82. Ya hace años, ¿eh? Hostia, y lo primero encima. Eso es lo que más he escuchado yo de Navat, ¿eh? Pues... Creo que era una, lo sacaron en cinta de aquella. Sí, lo único que ha habido una reedición, ¿sí?, en el 2010 y nada. Además, Navat es el típico grupo que no solo le gusta a la gente que le gusta el hoy, sino que a la gente que le gusta el punk muy guarro le gustan estos primeros discos de Navat porque suena muy guarro. A mí me encanta, sucio. A mí me encanta, tío. Me encanta. Es una garrulada ahí, pero... Mola. Hay un bar en Coslada que suena Navat ahí a menudo. Sí, es verdad. Un nuevo bar ahí. Yo... Venga, bueno, tanto, que no puedo decir. Pues Navat a Sociali. Venga. Cantate, ay, a tocar, ay, ay. Bueno, pues aquí teníamos a los grandísimos Navaz con Pablo haciendo los coros por detrás. Que pues eso, tocan el día 9 de febrero en Gruta 77 con ¿sí? Sucio 13 y con Adversión, que es el último concierto. El último concierto de Adversión. Que por cierto, ayer estuve hablando con el cantante de Sucio 13 para hacerles una entrevistilla. Porque a ver si nos animamos con alguna, vale, con la primera. Pues sí, estaría bien para y empezar. Dijo que sí, que encantado. Para empezar, ha sonado fatal. El día que se escuchen todos los micros, joder. Ya es que te ahora digo. Ahora no sé, porque es que creo que se nos escucha muy mal a todos. Muy distintos. Que pongo yo una canción ahora. Sí, como quieras. Que voy a poner a los The Routine Is Hell, un nuevo grupo que descubrí hace muy poco tiempo. Y que, joder, que es la hostia, así hardcore, así que después, ¿qué os parece? Vale, que encima el nombre me viene al pelo, porque es que en serio, o sea, esta semana he estado un mogollón de estresado, chaval. Sí. Pero mogollón, no te lo imaginas tanto, de verdad, asqueado. La canción, ¿cómo se llama? The Gate. ¿Y quiénes son estos chicos? ¿O pues qué? No tengo ni idea ¿no? De dónde son. O sea, literalmente me los he descargado por internet, ¿sabes? Ya, bueno. Vale. O sea, no tenía ni idea de nada más. Muy bien, pues vamos a escucharlo, a ver si bastante. Hay que descargarlo o qué, o comprarlo. Ya. Venga. No quiero. Toda la canción diciendo hoy, hoy, hoy. Y cuando tiene que le escuchan, ya no lo dice. Porque hay unas invitadas y le da vergüenza. Sí. Yo creo que por eso. No sé. ¿Sí? ¿Es porque están nuestras amigas? No, sí. Dice. Bueno, que. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Corto sprint. Es la primera canción, por eso tenía ahí ese acople al principio, la guitarra ahí todo el rato. Ha estado muy bien. Muy bien, yo os lo pasaré. Pues sí. ¿Qué estilo quieres? Pues no sé. Seguimos con hardcore. Venga. Vale. Pues tú. Yo quiero poner una canción que es que este grupo hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba. Bueno, no es hardcore esto, suena muy guarro, pero no es hardcore. Un grupo que hacía mucho tiempo que lo había descubierto y este fin de semana hablando con alguien me dice, pues acabo de descubrir este grupo. Y dije, bien. Qué guay. O sea, son los dos de que son de Benidorm. De ese sitio tan... ¿Qué es Benidorm? No, hay algún grupo de punk en Benidorm, por eso. Y se llaman La Moto de Fernand y hacen ahí rollo garaje súper, súper guarro y son dos. Batería y guitarra, así que... ¿Qué canción traje hoy? No lo sé. No viene. ¿Agujero? No, esos son de cerca, esos son de Valencia. No, traje la de... Llévame al cielo, sí. ¿Sensa Yuma dónde eran? Que no me acuerdo. No eran de Benidorm, ¿no? De Alicante. Creo. De Alicante. Por cierto, no hemos puesto, ¿no? Fuera. No hemos puesto, ¿no? Últimamente, Álvaro, Sensa Yuma. No sé si pusimos. Habría que ponerlo. Que... Penúltima. Entonces, penúltima. ¿Tenéis el título o no? Sí, ya está, sí, es la penúltima. Es que lo que pasa es que Álvaro no lo veía. Vale. Y que, joder, que esta gente ha sacado ahí, sacó una maqueta y luego sacó dos EPs y que son la hostia, de verdad. O sea, en serio, las letras son súper irónicas, de risas, y no hay más, pero suenan súper bien. Pues ponemos la moto de Fernán. Llévame al cielo. Ya verás. Venga. Sí, me han encantado. Todo, todo. Increíble, en directo. Bueno, en directo y en los discos. Muy cañeros, Muy guay. Guarrísimo, y encima de eso sin bajo es guitarra. Y la voz me encanta. Es como desquiciado total, ahí. Y las letras son buenísimas. Qué guay. No he escuchado mucho letra, la verdad. Yo los descubrí, atención, por Radio 3, yo descubrí este grupo. Bueno, atención, no me extraña, tío. Me refiero. Hay programas muy buenos, Hay programas muy buenos, pero que, yo qué sé. Y joder, una canción que se llamaba, me acuerdo, la de patinetas en la playa, que va sobre patinar. Qué guay. Borracho y en calzoncillos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es a los japoneses. Yo apunto, yo tengo un montón de listas, tío, de grupos que me gustan y voy apuntando y se descubren cosas, joder. Muy bien. Entonces, ¿qué ponemos ahora? Pues elige Ruth. Elijo yo, es que joder, yo no he traído hoy nada, pero bueno, lo que ha traído Álvaro, pues mucho me gusta, aunque hay cosas que no conozco. ¿Cómo cuáles? Como Harrington Saints o algo así. Eso no sé qué es. ¿Quién es? Y Jim Fist. Esos me suena, la verdad, creo que sí. ¿Quieres escucharles? No. Pues eso, ya está. Ah, y los Small Town, esos tampoco sé quién son. Los suecos que van a tocar con los de Busan. Joder. Capullo. Así que yo qué sé, ¿cuál queréis poner? Pues yo diría Busan Glory, ok. Pablo, nos estás boicoteando el programa, ¿eh? Me estoy enfadando contigo. Busan Glory, que sonaron como primer tema. Pablo. Sonaron como primer tema del primer programa y no han vuelto a sonar Busan Glory. Ya. Y este es de su nuevo EP. ¿Os acordáis cuando decís que vamos a poner la misma canción todos los días? Ya. Como te hacen todos los programas de punk. Qué aburrimiento, poner todos los días la misma canción, ¿eh? Ya, pero acabas odiando esa canción. Ya, pero un cacho de intro o algo para que sea tu programa. Eso sí. Bueno. Pues esta es... Tenemos que hacer nuestra propia intro. Pues sí. Cuando... Hola, estabas escuchando nuestra pasada. Ruidos de hola. ¿Entonces qué? ¿Busan Glory? Sí, ¿no? Es del nuevo EP que se llama Back Where We Belong. Back Where We Belong. Y la canción... Y la canción es On Our Way to Wembley. Joder, Way to Wembley, Wembley. Y nada, pues. Pero estos van de super skinheads, ¿no? Skinheads. Pues sí. Van a tope, sí. A tope, Pablo. A ver, Pablo, no tienes el micro. Perdona, pero que. El niño. Bueno, lo va la olla. No has escuchado, ¿no, Jorge, esta canción? Que sí. ¿Sí? Wembley. ¿Lo has escuchado? No. Ah, pues. Ha entendido que sí, había entendido el título, sí. Pues a ver qué te parece. Venga. Lululu. Que hay super skinheads, ¿eh? Super mega skinheads. Está bien. Ya, pero son un poco gallers, es verdad, un poquito. ¿Gallers? Un poco. No, son el rollo que... el rollo este... El que se lleva ahora mismo, ahora mismo. Ya, el que se lleva, sí, es cierto. Tan chulo, lo único que suena... Todas las canciones son como muy a medio tiempo, muy en plan... Claro. Bo, ya. Bo, suenan bo. Parecidas todas, pero bueno, está bien. Para escuchar una. Claro. Que no, que joder, que está bien. Es que estos punkis... Anda, ¿qué, ah, ¿qué vamos a poner ahora? No, a Ruth. Cállate, a mí no me... Escuchamos a los Small Town. Sí, a ver. Hoy estamos poniendo mogollón de canciones. Con esto de que Pablo, para que lo hable. Son los... ya. Estos son los que tocan el día... Tocan el día 8 con... con Tegu Undaun y Curro Jiménez. Y estos son... jueves, Skype. Es viernes. Ah, es viernes, que yo pensaba... No, es verdad, pensábamos que era tal y es verdad. Es viernes. Es viernes y es en la... Rock Palace. Y nada. ¿Y esto de dónde eran? Suecos, ¿no? ¿Eh? Suecos son, ¿no? Creo que sí. Y nada. A ver, yo nunca no tenía idea. Yo lo he escuchado. Son como míticos. Sí, yo no lo había escuchado, pero bueno, no suenan mal. Has dicho que también eran Gallers. ¿Yo? No. Sí, lo acabas de decir. No pasa nada. Que no te van a pegar ese día. Y nada, pues vamos a escuchar Small Town, lo que suena en su Bandcamp. ¿Y qué canción vas a poner? Overdue. Vale. Así que vamos a ver cómo suena. Muy desprevenidos. Que es Small Town. Me han gustado mucho, ¿eh? También musicalmente está guay. La voz es un poquillo así. No, y la voz me gusta bien, y queda muy bien. Y lo que decíamos de que yo que sé, que esto en directo luego es mil veces mejor. Claro. Que si se toca 25 minutos, esto en directo es la hostia. Pero si tocan una hora, se te hace eterno, ¿sabes? Ya, pues. Claro, ahora. Que Pablo quiere decir algo. Le voy a dejar, ¿vale? Que lo diga a ver si se descarga un poco o qué. Venga, Pablo. Pablo, venga. Di lo que quieres. ¿Quieres decirlo en la radio? Así te diviertes un poco. Luego te escuchas, pues luego está, en casa nos escuchamos. Pues que... Está cansada. Tendremos que ir ese viernes a verles. Sí. Yo tengo que elegir entre los conciertos que hay y ese va a ser el que voy a elegir. Hombre, antes es, que... es el más barato y el que mil de sobra le gana a todos. Ya, pero Nava, tío, está bien. Nava, vas a ver agua, no sé, pero vas a ver o a tíos que han fichado o a tíos de 40 años tocando canciones que, bueno, que están bien, pero que es que ya ese grupo no me dice nada. Ya. Son tíos de 40 años cantando a Sociale hoy, ya es que no me viene al pego. ¿Qué ponemos ahora? ¿Un poco más de caña ahí o qué? Un poco más. Va, guay. Quería poner al grupo este que te dije de los de Andir, de Alemania. Y que, joder, que este grupo es la hostia del LP que sacaron hace un año o así. Y que este grupo es de los pocos así guiris de fuera de este rollo que me encanta muchísimo. Y que suena en un plan eso, hardcore, pur, lo de americano, ultra guarro y ultra rápido. Guay, pues los... Pero esta canción es distinta. O sea, la he escogido porque quien haya escuchado este grupo es tal. Pero es que este grupo, esta canción suena mucho más nítida y con un ritmo así de guitarra muy, muy distinto. Pues... Vale, Jorge, perdona, tío. Te estoy escuchando, pero que... yo estoy hablando y no estoy ni pensando ni lo que digo. Digo, es que parezco gilipollas. No, no, joder, no. Pablo, va a ser el único día, último día que vengas, joder. Ya. Bueno, el primero y el último. Bueno, que ponemos la canción, se llama Causa y Can. Y vamos a ver qué tal suena. Te va a gustar, seguro. Venga. Guay, ha sonado. Sí, ha sonado suenan bien. Buenos, suenan bien. Y sí. Otras canciones, pues son más. Este último LP ya lo grabaron en plan más reo, más nítido. Pero hace dos o tres días, creo. Sí, escuché la primera demo que sacaron, que es ultra guarrísima. Y a toda hostia. Como son las canciones, pero ahora suenan más reo, más nítidos. Pues guay. Y muy buenos. Pues los. Me los bajaré o pillaré por ahí. Han sonado bien. Tengo sí. Aquí el disco. Así que te puedo dejar. Que escuchamos a los Gin Fist. ¿Quiénes son esos? Esos son uno del Reino Unido, no sé, y pues un grupo de hoy, bueno, punk rock hoy de estos de ahora. Y la característica es que, al contrario que muchos que solo son skinheads, parece que son más antifas que otra. Que... ¿Cómo que antifas? Son antifas, no como otros grupos que ponemos por aquí que muy antifas no son. Ah, vale. No, que son racistas. Que pensaba pero... que te decía, no son skins, son antifas. No, son skins antifas, que por Europa no abunda eso. No, no, bueno. Abunda, bueno, no. No en el hoy. No en el hoy, claro. Y nada, a ver qué te parece. Esto les escuchamos bueno, sí. Un montón. No van tan. Sí, abunda. Sí, somos tal, pero. Poco. Somos un poco tontos. Poco, no somos racistas y poco más. Y poco más. Y esto y parece que más, son más antifas, así que. Más políticos. Esto les estuvimos escuchando en el viaje cuando fuimos a Ibarra. En el viaje de ida, no me acuerdo, Luis nos lo ponía todo el rato en el coche. Ah, vale, sí, creo que sí. Y nada. Y la canción se llama Skinhead Not Bonehead. Sí. Y nada, a ver qué os parece. Pues venga. Cause I'm a skinhead, and not a bonehead, a punk rocker, and not a dust, and I'm a skinhead, and not a bonehead, and I'm a punk rocker. I'm a skinhead, and not a bonehead, a punk rocker, and not a dust, and I'm a skinhead, and not a bonehead, and I'm a punk rocker. Pues ahí estaban, muy buenos. O sea, son buenos, ¿eh? Me han gustado muchísimo. Sí. Pues nada, que... ¿Y las letras van a...? No lo sé, no tengo ni idea. ¿Pero parecen así del rollo este? Yo qué sé, no sé. No lo sé, que no lo sé. He escuchado, tengo algún disco, pero no... Ya ves. No sé las letras. No, pues que está, yo qué sé, que mola, ¿sabes? Sí, hemos punk rock así, pero... No, y que yo que sé que está en la típica canción que suena el rollo... coros, tal, no sé qué, pero que yo que sé, si son, tiene otras letras, que es el típico grupo como Boss and Glory, tío, que es ridículo, de verdad, en serio, Yeah. Que entiendo que la gente se corra con ellos, que mola. Ya, yeah, pero... O sea, es una canción que se llama Honor and Pride, otra Working Class sí. Heroes o cualquier otra ya, yeah, sí. London Skinhead Crew. Joder. Skinhead Crew. Pues, yeah. Son polacos, ¿no? Algunos sí, yo creo. Viven en Londres, pero sí. Working Class Heroes. Con el chupete, ¿no lo dices? Tú no has trabajado en tu vida, niño. Con y tres dile, años. Ni tú, cabrón. Tres años ya. Ey. No, no, mierda. Te lo he dicho yo, joder. ¿Quieres poner algo o pongo yo otra cosa que tengo aquí preparada? Más animadillo así, también. Venga, de hoy. A los Demencials. Demencials de Barcelona. Un grupo de Barcelona, parece que están vale, a... Vale, luego pongo ya a los otros, bueno, de Barcelona. Parece que están a tope los Demencials ahora. A tope. Toca con Argy Bargy, allí, y con... Eso nunca los escuché, la verdad. O sea, pues es un grupo Barry, como muy mítico con, también. Sí, ya, de... pero que no... Es el tipo de grupo que digo, pa' aquí. Pa' aquí. Y nada, que yo creo que están chulos. La verdad es que no... Podría escuchar grupos con nombres tan graciosos como Mano de Mono. O yo qué sé, otros, ¿sabes? Pues que los Demencials... Que... Ukelele Clan Band. ¿Te o callas? ¿Os he hablado alguna vez de Ukelele Clan Band? Mira, un día vas a llegar a hacer el programa y van a estar aquí esperándote tocando el ukelele. Te lo prometo. Ya contacté con ellos. ¿Sí? Sí. ¿Para ya qué? Luego os lo digo. Sí. Vale, bueno. Que bueno, que esto es Demencial, que no me ha forzado mucho. He escuchado el disco, el último que han sacado, pero no he elegido, he elegido su videoclip porque no lo tengo muy escuchado. Sí. Y han sacado un videoclip y bueno, está chulo. A ver si hoy. Es? Ahora, bueno, ahora lo vemos. Ah, yo no. No, como lo, siempre. Lo escuchas y ya está. Ya, pero yo nunca veo los vídeos. Ni yo tampoco. Pues tú sí. Y luego estáis los dos ahí. Ay, qué guay ha sido, no sé qué. Brutal. Me refiero que yo lo voy a brutal. Ver ahora. Brutal. Ya, pero que yo no lo veo ni aquí, he dicho, ¿sabes? Que es brutal, yo. Pues seguramente claro, alguna vez, Pasaron unos skins ahí de Barcelona. No sé de qué, si de justo Barcelona o de algún pueblo. De algún pueblacho. Y si la canción se llama La Meva Vida. Así que nada, ahí os lo pongo. El Álvaro y sus brunes la vienen, sí, qué malo. La Meva Vida. Qué mal, pero... Eso, y con esta canción, pues La Meva Vida. Qué tonto sois, ¿eh? Ahora que Pablo se está durmiendo, pues podemos hacer tonto, lo cual antes, que yo estaba hablando y mirándole. Hola. Ya. Bueno, ay, ahí va. Venga. Más despegue el problema perdut, más malito que me he criat, más descarreu en sé qué con el doctor Enric Carbonell. Esto es descojonante. Sí, tan chulos. Y mola, Dios mío. ¡Qué hijos de puta! ¿Qué, cómo es? Nada. Está grabado ahí con una cámara tal y poniendo imágenes. Imágenes de sus conciertos o de ellos con sus amigos y tal. De cosas. Guay, eso sí, es más bonito. Y el estilo está chulo. Decías tú, Ruge, que te recordaban a Scarmento. Pues sí. Sí, un poco. Sí, pero en catalán. Sí. A Red Banner, un poco a Red Banner, así, un poco más, con más coros y así, pero sí. Sí, Red Banner a lo mejor algo más rápido, más... Pero sí, están chulos. Por cierto, Red Banner creo que van a sacar un disco. Yo le daba ya por muerto, ¿sabes? No, por muerto. Por desaparecidos. Pero creo que el otro día, no sé dónde lo vi, que iban a sacar un disco. Digo. O lo soñaste también. A lo mejor. No, hace mucho que no sueño con... con Red Banner. Y nada, que... ¿Qué, cuántas habrá... más vamos a poner? Ya, una más y ya está, ¿no? Una que... o dos más. Dos más. Una... una mía y una tuya para terminar. Vale, sí. Que sepáis que en cuanto tenga... que un día de estos voy a traer mucha música y se os va a acabar el monopolio, ¿eh? Ya. Este que os traéis los dos. Pero, estamos trayendo muy buena música. No, música sí, sí, yo... Si a mí me gusta, una claro. Una mierda de programa. ¿Cuál? O el de hoy. Ha sido, sí. Ha sido... una mierda de programa, me refiero, porque no hemos podido hablar ni nada, ¿sabes? Pero... ya. Pero la música ha estado bien. Hostia, la música. Joder, grupazos. Yo el otro día... yo sinceramente creo que es la mejor música que he traído nunca. ¿Sí? ¿Hoy? Sí. A mí me gustó el otro día muchísimo. ¿El otro día? El anterior. Muchísimo. La música, me refiero. Hmm. Sí. Vamos, es que de incluido hecho... los Marvelous Diaries. ¡Dios! No, la buena, la segunda canción, sí. Yo eran pongo... esos, ¿no? Ah, sí. Yo pronuncio sí. Mal, pero tú pareces tonto, ¿eh? Ver, acento, yo te puedo poner el acento que quieras. No. Por un penique te dice una palabra con acento. Mira, mañana nos vamos a Zarauz. Zarauz. Mañana no he pasado porque sois un bueno, poco. Bueno, sí, porque somos que somos. Un poco gallos, como diría el Álvaro. No, como has dicho tú. Ya, pero gallos es tuyo, yo digo bollo. Coslareño San Fernandín y vosotros os quedáis aquí. Nosotros vamos porque al fin de semana chulos, siguiente. Porque somos así de chulos, ¿sabes? ¿Eh? Porque somos así de chulos. Porque vais solos. Al fin de semana siguiente ya un concierto bastante. Distinto. Ajá, bueno, porque no es mejor, ¿eh? Bueno, no, no distinto, mejor. Vale. Era Maceskins, era Soca. Friday's Crew. Y Friday's Crew. Y luego por la tarde en Tolosa. Pues yo creo el Friday's Crew, ¿eh? Ya, eso en Ibarra. Y en Tolosa madre los. Yo creo que el último disco de Friday's Crew me parece. O sea, malísimo. Qué cara puesta, ¿eh? Como, diciendo, no sé a qué viene. ¿A qué vino? No, en serio, me parece muy malo. Puede ser. Es que ese grupo cambia mucho, ¿no? No cambia. Prefiero que entiendo que a lo mejor a ellos les mole y tal, pero que a mí no me gusta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo con Friday's Crew tengo un problema y es que los confundo con Frontkick todo el tiempo, siempre. Y no musicalmente, es por el nombre, me hace algo en mi cerebro que hace que, ¿sabes? Pero no, sí sé, vamos. Que también veremos a Brutal Calling y a los, ¿cómo se llama? Ah, y Broken Face. Esos molan. Que ya les vimos también en Ibarra. Ya, bueno. Joder. Chico. Dice Paco que se va a meter se va a bañar. ¿Sí? ¿Vosotros creéis que se va a meter? Yo me bañaría. ¿Sí? Sí, sin duda. Viendo el mar. Hombre, y claro, estando... Con los ojos cerrados dentro de ahí. Joder, qué gilipollas. Digo que viéndolo lo haría. O sea, que si estoy ahí lo haría. Sí. Yo creo que ¿tú sí. ¿Tú te has metido alguna vez en invierno sí. En el Cantábrico? No, en el Cantábrico no. En el Mediterráneo, ¿no? Pero lo haría. En el Arco. Y en el Atlántico, sí. Hostia, pues ese es muy frío. Pero no aquí. Ah, bueno. En Uruguay. Que, bueno, es el Río de la Plata, pero es el océano. Invierno, ¿te refieres a meses de invierno? Es que allí va con... A ver, gilipollas. Ah, vale. Por favor, ¿eh? Que claro, en invierno. ¿Has escuchado alguna vez a Tango 14? Pues no. Hostia, tenéis que escucharlo. ¿Cómo son? Venga, ponte y escuchamos a Tango 14. Me iba a poner ¿sí? a Peligro, porque van a venir el 2 de marzo, sábado, porque Catado Pain, el programa de la competencia. ¿Sabéis cuántos años hacen? ¿Cuánto? Cuatro, he visto. Joder, he visto. Qué maravilla. Pues felicidades desde aquí. Felicidades. Cuatro años. Y van a y montar un concierto en el Coco. Sí, qué guay. Pues habrá y que por ir. Y ahora tocan Cretino de Guadalajara, Obediencia de aquí de Madrid y Peligro. Pero y es, quedan más bandas. Por es aquí. El fin de semana que viene, ¿no? No. El 2, ¿no? He visto ah, yo. Ah, dos, pues entonces es cuando... De, a lo mejor 2 de marzo. No, 2 de marzo. Ah, es marzo. 2 de marzo. Ah, porque había ah pues dos. Genial. Sí, quedan dos bandas por acabar, y por confirmar y tal. Que yo sé cuáles son, claro. Información privilegiada. Quiere que le torturemos para que lo diga. Aunque a nadie le importe, pero... Que no, que sí. Joder. Y que iba a poner Peligro, pero el Peligro ya los puse. Y que, bueno, que entonces pongo luego a Gatango 14. Vale, al, pero eso es que dinos algo, ¿quiénes son? Son argentinos y son la hostia. Guay, o, ¿y qué hacen? ¿De qué año? ¿De ahora? Son ahora y hacen Hoy Futbolero. ¿En serio? Sí. Hostias, me muero por escucharlo, Y luego los busco. Es que hay 40.000 en YouTube, han sacado bueno, pues, un disco. Pero ponte tú a los que quieras, no te quieras poner tú ahora otros. Pues era para acabar Drogs and Murphys, que es una tranquila y muy larga. No vale, más. Pues pongo otra cosa si quieres. Sí, pon otra cosa, pon una. Pues. Pues hasta un 14. Qué guay. Mola. Rollo futbolero a tope todas, así, esa no, temática. O sea, a ver, yo creo que todas las canciones van de beber. De beber y del fútbol. Pero qué música hacen. Hoy muy melódico. Muy, uff, ya me suena mal eso. Hoy muy, muy melódico. O sea, no melódico, que ya sería horrible. La voz y la forma de hacer las canciones son como muy melódicas. Luego ellos tocan como muy, yo que sé, muy punk. Vale. O sea, creo que vale, me vale. Va a encantar, seguro. Venga, venga. Vale, ahora lo buscamos. ¿Qué prefieres, Ruth? Ya que no has traído nada. Venga, dime. ¿Unos vascos, un adelanto a los no. Aggressive Combat? No. Al final. Sí, tú casi no has escuchado eso. Joder, pero si es que por beber fuera no entramos al no, concierto ahí. Ah, es verdad, con Perkele, claro, en Durango. Y un par de ocasiones más hemos tenido de verlo, es bien. Los típicos que vais a un concierto y solo... No, no tío, ¿vimos no, te lo canción? Juro que no, no, eso no. Vimos eso, alguna canción y luego a Dublin Boys y Perkele, joder, qué conciertazo, ¿eh? Ya. ¿Y sabes lo que nos pasó? Casi. Que cambiaron la hora y nosotros somos los más pardillos. Estuvimos una hora en la taquilla diciendo... Fuimos a las 5 de la tarde ahí. Tuvimos horas en Durango ahí como todos. Bueno, joder. A alguien más le pasó, no a nosotros solos. Pero nosotros no fuimos antes por eso. Sí, sí, fuimos antes por pillar la entrada a primera hora y además porque fuimos una hora antes porque nos confundimos. Y ahí no había ni Peter. Ya, pero aún así la taquilla creíamos que abría a las 8. Pero era a las 7. Llegamos a las 5, a las 6, yo qué sé, claro. Estuvimos toda la tarde. Pero no fuimos los únicos que nos pasó. Ya, sí, a unas chavalas ahí también. Que pues hay yo, si no, los Harrington Saints, a ver qué os parece. No sé, los que digan. La verdad es que suena fatal. No, pero joder, Harrington. Es que sí, yo no sé qué significa eso, pero si es por la marca es ridículo. No, no significa por eso. No creo, ¿no? Eso significa algo, ¿no? Les quieres escuchar y luego opinas. Vale. Y a lo mejor te tienes que... Pues ahora estoy opinando de su nombre, luego opinaré de su música, ¿no? Luego opinaré de su música. Tienes que cerrar el piquito, como dice el Pablo. Venga, cierro el piquito. Bueno, a ver qué tal. ¿Qué, uno, ¿los pusiste ya? No, no. Ah, ¿que, ¿de qué fuisteis al concierto el otro día de La Piedra? ¿O cuándo no, es la este sábado. Es este fin de semana. Es este sábado. ¿Y el otro grupo qué hace? No lo sé. ¿Cómo se llama? Creo que, a lo mejor la estoy cagando, pero se llama algo así como Wasabi Crew. ¿Wasabi? Qué guay, Crew. Qué raro. Sí, algo es raro, no sé qué hacen. Yo sé que en Conlada, ya que lo decimos, en marzo casi seguro que toca RPG 7. Sí. Y Faber Pugna. ¿Juntos? No, juntos no, pero en marzo han pedido la fecha para la silla ya eléctrica. Ves. Y yo creo que sí, muchas tocarán. Gracias, sí. Yo nunca vi a RPG. Yo Faber Pugna de cabeza. RPG 7 hace tiempo, creo, pero no lo sé muy bien. Faber Pugna, ¿sabes qué? O sea, ya fijo, bueno, para marzo, algún fin de semana, ¿no? A RPG 7 les vi yo en... ¿Dónde fue? En Villalar. En Villalar, pero no sé si les vimos mucho. Sí les vimos, ¿eh? Ah, pues... Yo me acuerdo que dije... Ah... Pues, bueno, pues eso. Pues no sé qué día, porque le han hablado, han contactado, pero no sé el día que van a tocar. Vale. Y justo el de Faber Pugna me ha llamado, que no le contestaban, y le he dado el teléfono. Y digo, oh, vamos, que en marzo sí, va a tocar, sí o sí. Vale. Vale, pues Harrington Saints. Venga. Un vídeo que se ve aquí de internet también, que se llama The Kids Want More Time. Thank you. Bueno, pues ahí estaban. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido al final? Me han gustado. ¡Me han gustado! Sí. Además, bien. Poniendo generalmente los adelantos de los grupos y tal, todas las canciones de este rollo suenan como muy parecidas. Ya. ¿Sabes lo que te digo? Porque lo que mola de los discos es que tienen canciones como de distintos rollos y tal. Y poniendo los adelantos, generalmente los grupos suelen poner adelantos. Claro, ponen la... Más. Claro. Lo. Sí, sí. El caso es que, joder... El caso es que mola. Ya. Pues... Y te voy a poner otra que es igual. Bueno, pero por lo menos en castellano, ¿no? Sí, es en castellano. No por lo menos, lo siento, pues mira, pero es que, joder, no me gusta escuchar la letra. ¿Y son de Argentina? Son argentinos, creo. Uh-huh. O sea, ahora estoy dudando, pero creo que son argentinos. Y... Pues yo qué sé, que tienen canciones como... Vamos a tomar una fresca. Una fresca. O Borracho en la tribuna. Qué o buena. Así del rollo. Borracho en la tribuna. Yo quiero esa. Esa. Qué bien. Y que esta gente sacó... Es que no sé lo que ha sacado. Yo sé que sacaron una cinta y que han sacado algo más. Qué guay. Hace poco, no sé, no tengo ni idea. Tengo que buscar porque es un rollo... Es un grupo que no te dice nada las letras, pero que es la hostia. Como qué guay. Suena y como tocan y yo qué sé el rollo. Yo nunca había oído hablar de ellos. Ni idea. Yo tampoco. Pues a ver. Venga, vamos a qué guay. Nos despedimos ya, entonces. Sí, no, pues sí. Hoy programa de una hora. Una más. Una última, sí. Una más, dice Álvaro. Una más. Venga. Sí, porque si no, la voy a poner otro programa a la mitad y la vais a odiar. Vale. Así que mejor para acabar. Vale. Venga, bueno, pues, que Tango 14. Qué majo eres. Tango 14. Tango 14. Esta es la última del disco. Por eso suena... ¿Qué os parecieron? Me ha gustado mucho. Está bien, están chulos. Borracho, otra vez. Que está bien. ¿Cómo es borracho? Pero igual te vengo a ver. Sí. Qué buena. Que pues habrá que irse despidiendo, ¿no? Sí. Sí. Venga, que... Yo tengo un dolor de oídos, que no oigo nada. Una mierda. ¿Te duelen? Sí, no sé, es raro, estoy raro. El Pablera ya quiere irse también. Sí. Me tendría que recuperar para el sábado. El sábado que hay concertazo. Tú, vosotros por un lado y nosotros por otro. Ya. Pues sí. Ahí en la gruta. Bueno. Aunque bueno, hay que recuperarse a lo mejor saliendo, porque hoy habrá que salir a celebrar la victoria del Barça. Además viene mi tío, jolín. ¿Cuándo? A la 10, juega contra el Málaga. Que... Eres un puto futbolero, me parece. Soy sí un, que lo es. Soy un hooligan, ¿no? Sí. Si eres un osito. Que para despedirnos, ¿qué te parece, Ruth, a los Dropkick Murphys? Venga, muy bien, muy animado. La verdad es que no son muy animados. A mí sí me lo parece, ¿eh? Ya, pero esta canción justo no. No. Ah, está, vale. Pero la balada para dormir, Pablo. Vale, pues la balada para Pablo, dormir. ¿Qué te parece? A mí me encanta así. La canción. Y la de... Ah, la de Rose Tattoos. O Rose... Sí, Rose Tattoo. Tattoo. Venga. Que... Tocan el día 9, por si alguien... 9 de febrero. Euros, de febrero. 45 euros. Madre mía, ¿eh? El precio sí, lo vimos, claro. Vimos el cartel. No lo sé, era como 30 por ahí. ¿30? 25 o 30. Porque les gusta a Dato Dios. Un canteo, ya. Tío. ¿Quién lleva camisetas de Drafty Murphys hace años? ¿Quién? No sé. ¿Sí? Qué orgulloso lo dice, ¿eh? Ya te digo. Qué tonto. Es que fue la... La segunda camiseta que me compré yo así de rollo punk y tal, fue la de Drafting Murphys. Pero es que los que guay, molan, molan mucho. Me toqué, la primera camiseta que me compré yo fue la de Antifascisation, rollo político, que es la única, ¿sabes? Y todas las demás así que nunca me he comprado camisetas políticas porque cuando no me gustan nada. Yo sí, yo tengo una de hoy. No, pero es ya, no he hablado de lo otro, pero... Luego, no, yo política no tengo ni una tampoco. Nada, ya, llevar un mensaje en una camiseta... Yo antiguamente sí, pero ya tampoco. Nunca no, me pongo. Casi nunca pero me tampoco pongo. Tienes muy de mensaje, ¿no? No sé skinhead, pero eso no es ningún no mensaje. Skinhead, no, ninguna. Pero camiseta rollo de intifada, cosas de esas. Ya. Pues. No, bueno, pero incluso a mí lo pongo sí antifascistas, no sé qué. Ya, pero es que eso ya es brutal. Yo me las pongo igual, ¿eh? Porque yo también, las tengo, pero. Pero no me gusta mucho. Eso ya es de decir, yo qué sé. Hombre, yo la antifascista. Yo qué sé, tío. Sí me las sigo poniendo, ¿eh? Yo me las pongo porque me voy a poner la ropa hasta que se me caiga cachos, pero. Me refiero que yo las camisetas políticas que tampoco veo camisetas... Bueno, ahí veo camisetas por ahí, que sé, pero que luego no sé dónde se las pilla la gente. En, sí, en Cataluña ejemplo... hay muchas distris que tienen buenas camisetas, ¿eh? No sé, yo he no visto... No solo de temas, sí. Sí, de ecología, muchas, de no sé qué, que están, sí, están esas... chulas. Están chulas en Cataluña. Pero aquí, yo qué sé, es que aquí no se ve nada de eso. A mí sí me gustan, joder. Por ejemplo, me encanta esta que se suele ver... Bueno, nosotros la teníamos con el colectivo de los animales, pero... Sí. La de que pone, organízate... ¿Cómo es? Que son unos lobos encima como de un tractor. Sí, que está de un, sí, que lo de ha... un bulldozer que lo dieron, sí, la vuelta. Bueno, lo dieron. Que ah, eso... Vuelta, ah, mira, joder, soy una ignorante. Sí. Madre mía, un tractor, no, he dicho. ¿Un bulldozer? Pues esa, y por ejemplo, ¿y qué pone? Ese. Esa pone, organízate, eso, organiza tu rabia, pone, me parece. Claro, yo la vi sin... Esa sí, yo la vi sin mensaje. Pues, joder, algo, a mí sí me gustan. Pero yo qué sé, mientras sea algo, yo qué sé, algo pensado, ¿no? Antifascista siempre, ¿sabes? No, camiseta de rollo, yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé. Que se han hecho camiseta un poco... Yo tengo una que pone hoy, con unas botas, y esa es la caña. Y la es la caña. Políticos, tú tienes esa. Ah, es verdad. Yo, es antipolítico ese. No, la anti... Sadera. No, anti... No. Antiambiguos. Antiambiguos, ¿no? No, antiapolíticos. No. Sí. Que no... Anticostras, capullos, no, esa es la que tengo, no, yo. ¿Tienes una de antiapolítica? No. ¿La sudadera sí? Ah, tengo una sudadera. Es que le puse un parche hace mucho tiempo. Lo tapaste. Le puse un parche de liberación animal. Igual me la regalaron, esa sudadera me la regalaron. Juro que nunca me gustó y no por nada, pero. Antiapolíticos ponía. Ponía antiapolíticos y yo no, decía, ¿qué es esto? Un parche de liberación animal como si eso fuera algo más importante. Hombre, pues sí. Es que claro, en serio. Que sí, que es eso de antiapolíticos. Ya, el caso es que yo, en serio, fue un regalo. No, yo nunca me gustó, ¿eh? Me la ponía porque tengo pocas. Porque y... tengo la de zona, la de comando zona norte. Y la anticostras, que no habéis comentado esa. La de zona norte, creo, esa. La de comando. Esa también era, la tengo de... yo. ¿Y tú? Sí, sí. La tenemos todos. Esa. Toco es la tiene. Que me está enana, mijo, ¿eh? A mí la mía, joder, la he perdido. Yo la utilizo para de pijama. A mí me encanta, sí, ese gris. Sí, es una. Con los trucos ahí. A mí me encanta esa camiseta. Por casa ahí alucinándolo. A mí me encanta esa camiseta. Joder, la anticostras que os he dicho. ¿Qué? Esa es brutal. Ya. Esa la regalé. Sí. Sí. A un colega nuestro. La de Fron es tu gel, mítica de Coslada, del Este al Infierno. Esa nunca la tuve. No. No. No. Siempre, el Chechu la tenía, yo no, nunca la tuve. Muy buena. Ya, yo siempre no sé la dónde tengo la mía. Porque creo que deberíamos hacer una camiseta. Ya, sí. Y la de... Con ese, igual, sin ningún tipo de mensaje, solo rollo, ese rollo. Desde el Este al Infierno. No, pero cambiando, pero me refiero a algo del Este. Madrid Este Warriors. Hoy. Bueno, que ya nos vamos, ¿no, chicos? Venga, bueno, vamos nos a poner jugando a Jim Murphy. La balada de... Yo la quería balada. Una animada, joder. Bueno, a ver qué os parece. Venga, bueno, hasta la próxima. El jueves que viene estaremos por aquí, venga, de nuevo. Life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the fields of many.